Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana en los estudios de TGD, La Voz de Occidente. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande estar con ustedes esta mañana, pues para llevarles la programación del jueves, del día jueves por la mañana, el programa, como siempre, Remembranzas TGD, a través de su emisora familiar. Saludos a todos nuestros buenos amigos que hasta ahora ya están en sintonía de la estación de la familia. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Vengo bajando del cerro, del cerrito del baúl, con mi morra de esperanza y en el pecho una ilusión. Traigo un tercito de leña que corté junto al trigal, para que pueda mi reina calentar el tamal, para que pueda mi reina calentar el tamal. Qué lindo se ve mi fiela desde el cerro del baúl. Trato de ver el ranchito donde me espera mi amor, con su traje tan bonito que en el mundo no hay igual. Su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Que salteca, linda que salteca, por tu gracia y tu sonrisa, eres reina de mi amor. Que salteca, linda que salteca, te amaré toda la vida mientras me permita Dios. Se ve mi fiela desde el cerro del baúl. Grato de ver el ranchito donde me espera mi amor, con su traje tan bonito que en el mundo no hay igual. Su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Que salteca, linda que salteca, por tu gracia y tu sonrisa, eres reina de mi amor. Que salteca, linda que salteca, te amaré toda la vida mientras me permita Dios. A través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, hemos escuchado la participación de Chepe Lepe con esto que se llama Linda Quetzalteca o Lindas Quetzaltecas. A través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que ya en sintonía de la estación de la familia. Rápidamente, antes de empezar a dialogar con ustedes, vamos a incluirles otra de las canciones solicitadas a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Para ti, piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Pega mi corazón de mi triste inspiración. Oye mi bien la plegaria que nace de mí. Decirte lo que te amo yo. Dulce amor. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Participación del grupo Rana con esta canción que se llama Mi Plegaria. 8:10 en la emisora de la familia. Esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes de los instrumentos musicales mayas, armonías ancestrales. Gratitud, alegría, oraciones y tristeza se convierten en notas sonoras al toque de los tambores, de las flautas, de los violines, de los pitos, como también de la marimba, y qué decir de el tambor y la chirimía. Desde la época esplendor de la cultura maya durante la colonia y hasta en la actualidad, una de las expresiones más características y notables de los pueblos indígenas es la música. Los instrumentos musicales con los que se interpretan tradicionales melodías y en ocasiones cantos que han estado siempre en rituales agrícolas como siembra y cosecha de maíz, la búsqueda del mundo espiritual y la musicalización de relatos históricos transmitidos de generación en generación. De esto vamos a dialogar esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Rápidamente les vamos a entregar otra página musical a través de Remembranzas TGD. Participación de Rupi Rey en el programa de esta mañana interpretando Cuando un amor se va. 8:15 a.m. Pues hablando de la musicalización de relatos históricos transmitidos de generación en generación, como sucede con el sincretismo religioso en Guatemala, los instrumentos de los que se desprenden las notas musicales autóctonas han tenido su origen en la cultura maya o hispánica, pero indistintamente de dónde provengan, siempre el medio para enlazar armonías, cosmogonías y realidades que mantienen vivos a los antepasados, pero que también sirven como un puente de comunicación mística. La música instrumental probablemente no sea tan antigua como la vocal y tendría su origen en el ámbito ritual mágico. Así lo comenta el musicólogo y compositor y director de orquesta Dieter Lenoff en su libro Creación Musical de Guatemala. A través del programa Remembranzas TGD vamos a continuar con la parte musical cuando son las 8 de la mañana, 16 minutos. Luis Alvarado nos ha interpretado De mí, enamórate. Esta mañana, a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, estamos platicando de los instrumentos musicales mayas, armonías ancestrales, del cual vamos a seguir platicando de esto a través de la emisora de la familia en estos 90 minutos, pero ya tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con Remembranzas TGD. Paz, salud,

Bueno, pues el instrumentario musical maya precolombino consta principalmente de idiófonos, aerófonos y también membranófonos, así lo comenta Lenov. Los primeros producen el sonido por la vibración del propio cuerpo sin el uso de las cuerdas, membranas o columnas de aire. Por ejemplo, las maracas, las caparazones de tortuga y tambores de hendidura, como el tun o también el teponaztli. Los aerónofos producen el sonido de la vibración del viento y la masa de aire en su interior, como las flautas de caña o hueso, llamadas shul en idioma maya. También pitos, mirilitones, caracoles marinos y trompetas largas de madera, como se ve en los murales donde usted ha visto, principalmente en Bonampak, o también utilizados en el siglo XIX en las representaciones del Rabinal Achí en Baja Verapaz. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, y también complaciendo a nuestros amigos por las solicitudes que tenemos en lo que es la parte musical del programa. Participación de Paco Gasmi interpretando Cobán a través del programa de esta mañana. 8:30 a.m. en la emisora de la familia. Hablando de los membranófonos, que son los instrumentos cuyo sonido lo produce la vibración de una membrana tensa llamada parche, hecha de piel o también sintética, como el huehuelt, o tambores, o unas 12 parches antiguamente de piel de venado, que se interpretaba con las manos y ahora con las baquetas forradas de gaucho en uno de los extremos. Entre el aporte hispano a los instrumentos autóctonos está el adufe, especie de tambor existente en el área quechí, y la chirimía, ambos de origen árabe. El violín, que se conoce como rabé o rabel, y el arpa se conoce también como guitarría. Pues gratitud y alegría, oraciones y tristezas se convierten en notas sonoras al toque de tambores, de flautas, violines, pitos, marimba y chirimía. Es lo que esta mañana pues, nos hemos dedicado a platicar a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Entre humo de cigarro, sigues aquí lastimando cada recuerdo que te tengo. He aceptado que en verdad me faltas, nena, ¿por qué me robas tanto si quizá no vendrás? Ya no puedo seguir así, te necesito, ya no puedo seguir así, te necesito. Ves que poco tengo y así me dejas con menos. Huyo de recuerdos que terminan en veneno. Ya no puedo seguir así, te necesito. Ya no puedo seguir así, te necesito. Y ya no puedo seguir así, te necesito. La participación de Tuco Cárdenas en el programa de esta mañana interpretando Te Necesito. Bueno, pues platicando y continuando con estos datos importantes de las armonías ancestrales, la marimba diatónica o sencilla constituye también un tema que en sí, pero basta indicar que según investigadores de este tipo de instrumento, no existe en otra parte del mundo. Esta originó la marimba cromática o la marimba doble, llamada marimba cuache o marimba gemela, cuya adaptación se atribuye a los maestros Julián Paniagua y Sebastián Hurtado en aquel año de 1894. Pues son los instrumentos musicales mayas, armonías ancestrales, del cual platicamos esta mañana a través de los 90 minutos de Remembranzas TGD. Estamos enviando saludos a los amigos que jueves a jueves sintonizan la emisora de la familia para escuchar este programa especial que llega hasta ustedes, Remembranzas TGD. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Yeah.

le das. A lo lejos se oye un barco a Dios decir. Las sonrisas de los dos se lleva el mar, pero vuestros pies siguen juntos en la arena. En la arena. La participación de Ramix Bin Band interpretando Vuestros Pies. Estamos saludando esta mañana también a don Ricardo Valle, que nos está escuchando allá en Chicago. Felicidades, ya tuvimos el gusto de complacerle con una de las canciones que ha solicitado a través de este espacio, 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Ricardo Ovalle, que sintoniza esta mañana a través de nuestra página web, el programa Remembranzas TGD. Cuando faltan 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana, vamos a complacer con esto que viene a continuación a través de estos 90 minutos. No hay amigos recopilaciones nos ha interpretado Amigo Mío a través de este espacio. Bueno, pues fíjense que el sonido aviar, los instrumentos de viento, el ik o shul, incluyen también ocarinas y flautas de barro, imitando el trino de los pájaros, de los pajaríos, de estas aves, preciosas aves que también dentro de los árboles, dentro de esa vegetación, empiezan a cantar por las mañanas a eso de las 5 de la mañana. ¿Usted por casualidad ha estado alguna vez en algún parque, principalmente hablando de ese bello parque que tiene el barrio del Calvario? Como a eso de las 4:30, 5 de la mañana empiezan a cantar y a platicar los pajaríos, despidiéndose porque al gran rato desaparecen y se van, rumbo quién sabe para dónde, pero dando nuevamente a las 5 ya de la tarde, empieza nuevamente como quien regresa a su casa, a cantar, a silbar, y como que quien dice, ¿y qué te hiciste todo el día? ¿Por dónde andabas? Si ustedes se pusieran a escuchar ese sonido de los pajaritos, de las aves, estas bellas aves que llegan nuevamente a dormir a los árboles, y ya en la noche, aunque usted pueda quemar cohetíos, cantar, hacer música, entonces estas aves están durmiendo, se despertarán y ni caso hacen a toda la bulla que hace precisamente la gente, pero están durmiendo porque ya a las 4:30, 5 de la mañana empiezan a despertar y claro, a pasear por muchas partes donde ellos llegan y a las 5 es su regreso. Esto es el sonido avivar del instrumento de viento ik o shul, que incluyen ocarinas y flautas de barro que imitan el trino, el canto de los pajaríos. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7. Le incluimos esto que tanto le gusta escuchar. participación de Armonía en Tinieblas interpretando Serenata de Tortugas. Con esto hemos tenido el gusto de saludar y complacer a don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7 aquí en la ciudad de Quetzaltenango, escuchando el programa Remembranzas TGD. Saludos también para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza allá en Chicago. Felicidades esta mañana. Estamos también saludando a nuestros amigos que nos sintonizan en la zona número 8 de esta ciudad de Quetzaltenango. Pues allá está don Emilio del Rosario Castro Luarca, escuchando el programa allá en Villa Victoria, zona 8. Estamos saludando también a don Alfredito Godínez, a don Rubén Castro, doña Amandita Palacios, don Luis Sosa, Carritos Acalchot, que sintonizan esta mañana el programa Remembranzas TGD, sintonizando, escuchando la música guatemalteca, especialmente interpretada por artistas guatemaltecos a través de estos 90 minutos que llevamos hasta sus hogares, este espacio que jueves a jueves visita la intimidad de sus hogares. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 9 de la mañana y luego continuamos con Remembranzas TGD. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia.